que te extraño un leve. Aquí ando por si te atreves. La vida es breve y voy a vivir de más. Que más da si ya no vas a estar pa' cantar y fumar como siempre. Baby, neta que yo si te quiero, trato y no puedo no ser mujeriego. Y como quisiera cambiar pa' poder despertar a tu lado. Claro que la quiero a mi lado, pero se encabrona por cosas del pasado. No cómo cambiarlo, este ya está escrito. Dicen que pa' lo dado no lo quita ni Diosito. No sé cómo te explico, puedo pedir perdón, pero no borrar mi acción. Tú sabías que era un cabrón, no tengo solución desde que no te tengo. Aunque me mires riendo, por eso voy y vengo. Con una y con otra, nomás pienso en tu boca, besándome en la cama, en el estudio y en la troca. Yo soy vieja loca, ni sé cómo lo hiciste. Perdí lo que perdiste, pa' mí el amor no existe. Otro te desviste, como yo lo has desvisto. Te mando un mensaje y me dejaste en visto. Ni pa' qué le insisto, si ya está decidida a sacarme de su vida. Como yo nadie te cuida, no creo que te cuiden como yo lo hice. Escribí la rola pa' que veas cuánto te quise. Leve, neta que te quise un leve. Te quise como se debe y no fue breve. Aún no te puedo olvidar. Que más da si ya no vas a estar pa' cantar y fumar como siempre. Baby, neta que yo si te quiero, trato y no puedo no ser mujeriego. Como quisiera cambiar pa' poder despertar en tu cama. Con ganas, fumando marihuana. Mil dramas por culpa de otras damas. Mi suerte, tener que conocerte para después perderte. Siento que eres mi karma. Mi calma se fue atrás de tus nalgas. Tus nalgas se fueron por ahí. Mi alma se fue atrás de tus ojos, ni tus nalgas, yo los miro por aquí. Por eso yo aprendí a mirar sin mirar, a sentir sin sentir. Por eso yo aprendí, por eso yo perdí, por eso te perdí. No creas que no te vi, porque yo sí te vi. Yo te vi bailando y no era conmigo. Yo te vi bailando y era con mi amigo. Ni pa' qué te digo que te quise un chingo, que ando arrepentido, que sin ti no vivo, que eres mi motivo, que te veo y suspiro, que por ti respiro, que tu luz me guía, que desde ese día te recordaría. Mi vida vacía, mi vida vacía, desde ese día te extraño un leve, pero un leve nomás.